Siempre se vuelve a escuchar una vez y otra vez y millones de veces las mismas historias, distintas versiones de los mismos cuentos con alteraciones, infinitas repeticiones de material de archivo, casi todo grabado, casi nada en vivo, los mismos comentarios sobre la capa de ozono, las mismas melodías en diferentes tonos. Amigos y amantes, colegas, parientes y todos los grupos del género humano disfrutan placeres, padecen sufrimiento, comparten patrones de comportamiento. Ciencia y tabúes, certezas e ilusiones, y cuando nos vayamos seguirán sonando las mismas canciones que estamos cantando.